a la firma del contrato y a la grabación del single de Tanguito, que es La Princesa Dorada con El Hombre Restante, que salió en abril, creo, del 68. O sea que estas cintas tienen unos 6 meses antes, más o menos, 7 meses. Ah, esto, necesito contactar a Andrés Jiménez, tiene un nombre demasiado fácil, es muy difícil encontrar a ese hombre. Es un problema muy serio para mí, yo tampoco lo puedo encontrar. Pero te voy a dejar un teléfono, a lo mejor lo puedes ubicar. Si no te contesta ninguno de esos teléfonos, no sé. Listo. Al menos había llegado a algún lado. El tipo se llamaba Andrés Jiménez y Rosso es un capo. Hola. Hola, buen día. ¿Quisiera hablar con Andrés Jiménez, por favor? No, él no está. ¿Quién habla? Mi nombre es Nadia, yo soy periodista. Estoy tratando de ubicarlo para una investigación que estamos haciendo sobre el disco de Tanguito que se publicó el año pasado. Ah, sí. Al menos estaba advertida. Bueno, encontrar a Andrés Jiménez podía resultarme complicado. Mientras tanto, había otras preguntas que me daban vueltas. Como por ejemplo, ¿qué temas propios grabó Tango? Según Víctor Pintos, Pipo Lernú es una voz autorizada. Mario Pizzurno es un héroe del rock argentino que casi nadie conoce, pero que grabó a todos los primeros músicos argentinos, porque era el técnico de RCA, el ingeniero de sonido de RCA. Entonces ahí grabó Tanguito, grabaron los Almendras, grabó un montón de gente, grabaron los Gatos. Y él era el que, además, uno de los pocos ingenieros y técnicos de sonido de esa época que entendía el rock, porque la mayoría de los técnicos que nos tocaban era gente que venía de grabar folclore y que no sabía, no entendía los sonidos distorsionados o los sonidos muy saturados, o quería grabar todo de una, como hacen los folcloristas. Entonces Mario Pizzurno guardó las cintas, guardó una cinta de una prueba que le hizo a Tanguito, que en realidad lo hizo por gusto de él, porque es mucho antes, es bastante antes de que finalmente Tanguito grabara para el RCA La Princesa Dorada. Y un tema que figura en ese disco que se llama El Hombre Restante, que Tango compuso con Javier Martínez, que es el lado B del único disco oficial que sacó Tanguito, que es el simple de La Princesa Dorada en el RCA. Otra de las cuestiones era la leyenda. ¿Dónde había empezado la popularidad? Nosotros éramos unos perfectos desconocidos, todo el grupo de La Cueva, Tanguito, Miguel Abuelo, Lito Nevia, Mori, Javier Martínez, Alejandro Medina, etcétera, Pajarito Saguri. Andábamos por la calle y no nos conocían ni los perros, ¿cierto? Salvo a Lito un poco, que había andado con los Gatos Salvajes. Nadie nos conocía, había salido el disco de los Beatniks, que no lo habían vendido 200 discos o algo así, no lo conocía nadie, hasta que salió La Balsa y Ayer No Más. Cuando salió el simple de los Gatos con La Balsa y Ayer No Más y vendió 200.000 y a fin de año 250.000, entonces de golpe todo el mundo dijo, ah, ¿quiénes son estos tipos? Y como Pipo también lo mencionó, Andrés Jiménez... La historia es así. Andrés Jiménez... Yo insistí en seguir buscando. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Quisiera hablar con Andrés Jiménez, por favor. No está Andrés. Si quieres llamarla más tarde... ¿En qué momento lo puedo encontrar? Ay, mira, no te sabría decir... A esta altura ya puedo pasar algo en limpio. Tanguito murió sin tener editado un álbum propio. Y eso le pasó porque no pudo laburar para hacerlo realidad. Víctor Pintos es muy claro acerca de eso. La singular historia de un personaje que evidentemente tuvo muchísimo de singular, ¿no? Para bien y para mal. Y Tanguito fue un personaje que brilló en un momento muy breve, que... digamos que era un notable compositor y cantor de bares y plazas y de trasnoches, que no pudo hacer más que un disco simple, y que se perdió, digamos, por una fragilidad emotiva, psíquica, intelectual también, en un entorno pequeño que lo alababa y que lo convirtió en el rey de una cosa muy pequeña, muy chiquita. Y la visión de Pipo es muy clara también. Tanguito desde el principio fue un tipo muy inseguro con respecto a sí mismo, muy tímido y muy poco sistemático. Él nunca ensayaba un tema. Él cada vez que cantaba un tema era como Bob Dylan. Cada vez que cantaba un tema lo cantaba distinto. No, realmente no aprovechó su momento. Y justamente lo que tenemos en este disco es la fotografía del mejor momento de Tanguito. Las opiniones son unánimes. El Tanguito de Yo Soy Ramsés es el mejor tanguito de todos. A esa altura, yo ya no podía esperar para hablar con Andrés Jiménez. ¿Hola? ¿Hola, Andrés? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Nadia. ¿Cómo estás? Sí. Ah, ¿cómo te va? Mira, acá, le das tu teléfono. Fantástico. No te llamamos, porque estoy haciendo... Tenía la misión de ordenar mi agenda y combinar una charla con Jiménez. Mientras tanto, volví a Tanguito. Okay. Un pibe que no grabó un disco entero en vida, pero que sin embargo trascendió como pocos en el imaginario colectivo. Alfredo me tiró una punta interesante. Nos gusta mucho abrazarnos a los losers también, a los perdedores. Entonces, a Tanguito se lo ha rodeado de toda una mística especial. Tanguito para mí no necesita que se mienta a su favor, porque tenía muchas condiciones. Tenía condiciones intuitivas. Él no era un músico y quizás nunca lo sería, pero era un tipo que entendía lo que era el rock and roll y que entendía lo que era la poesía del rock and roll. Entendía las dos cosas. Bueno, entonces, este es el testimonio de eso, de ese tipo que siendo de barrio y siendo completamente incapaz de tomarse el rock como una profesión, igual era rockero. Un rockero sin un disco oficial. Un loser que se murió empantanado en las drogas, la popularidad súbita y el maltrato de la policía. Un pibe de 26 años que terminó encerrado en el Borda y que murió aplastado por un tren el mismo día que se escapó. Al otro día, ningún diario publicó su muerte. Necesitaba encontrar a Andrés Jiménez. Entender cómo y por qué las grabaciones se publicaron 42 años después de que Tanguito murió. Por fin, pude dar con él. Mira, la historia es así. Estaba investigando sobre un grupo uruguayo que se llama Los Iracundos, y ellos tenían tres personas que los habían llevado, los habían ayudado en su carrera. Uno de ellos era Mario Pizurno, y era el único que vivía de los otros tres que yo consideraba que eran personas históricas que necesitaba para el libro. Cuando lo ubico a Mario Pizurno, el día que lo voy a entrevistar, por fin, después que venzo su resistencia, él me dice después de la entrevista, que fíjate qué curioso, y me dice: yo, de las únicas dos personas, de los únicos dos artistas que tuve en la RCA, que tuve miles, de los únicos dos que guardé algo fue de Los Iracundos y de Tanguito. Y le digo: don Mario, yo soy admirador de Tanguito, tengo hasta una foto con él de hace 2 años en la tumba de él, se la llevé a la foto para que vea que no era un oportunista, sino que realmente lo conocía el personaje, todo. Y ahí él me dice: bueno, déjame que vea, ¿qué te parece? Le digo: yo tengo una idea de que si esas cintas son inéditas, hay que editarlas, hay que desempolvarlas. Digo: ¿cuántos años hace que las tiene? Y me dice: son de las primeras grabaciones del rock, porque yo a él lo conozco a través de que era coautor de La Balsa, y lo hago llamar a través del Gordo Martínez, lo van a buscar a un arenero de Plaza Francia. Y bueno, entonces yo le presento a los 3 o 4 días un proyecto, se lo pongo impreso y le digo: bueno, se puede hacer tales y tales cosas, se los puede ver a tales y tales personas. Entonces se me dice: bueno, mira, primero, elegí alguno, que era Alfredo Rosso o Víctor Pintos. Entonces le digo yo: no, dígame usted a quién quiere que vea. Me dice: bueno, velo a Víctor Pintos, porque Víctor es el que ha hecho el libro. Entonces lo fui a ver a Víctor Pintos. Víctor me dijo que tenía que ver, bueno, una serie de cosas. Después yo un tiempo me fui a España, volví a ver a Mario. Ahí le vuelvo a pedir otro favor. Le digo: no, don Mario, si usted me hace un contrato y todo y me deja actuar, porque si no, cada vez que yo estoy con alguien tengo que llamarlo, no lo encuentro, yo nunca puedo actuar con criterio propio porque no tengo, bueno, listo, déjame pensarlo. Entonces le traje a los días un contrato donde él me cedía a mí los derechos para que la licencia,